audiencia pública estamos hablando si no se permite que participe el ciudadano común, si no se permite que participe la prensa, si no se ha dado en tiempo y en forma la información necesaria? Algunas de las empresas colgaron su información hace solo 48 horas. De eso estamos hablando.